talleres de construcción urbana, mapeando la ciudad prohibida, las raras, proponiendo una nueva ciudad juntas. Ciudad el siguiente proyecto que tuvimos con las raras fue algo más artístico y digamos el resultado fue una obra de teatro, fue una intervención urbana que hicimos en el Suri Salcedo a propósito del Día Internacional, el Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer, y eso también digamos tenemos algunas fotos que podemos como mostrarles para que pues vayamos todas conociendo qué es lo más o menos lo que seguimos haciendo con raras. Y la intención ahora, que más adelante les comentaremos realmente cuál es el nuevo proyecto, pero pues tiene que ver con, digamos, la seguridad o la percepción de seguridad de las mujeres en Barranquilla, en ciertos puntos específicos de la ciudad. Y, es decir, es como evaluar cómo nos estamos sintiendo como mujeres en esos puntos y de repente proponer algo para poder cambiarlo o que esa información que nosotras recojamos llegue a las personas que ojalá pueda llegar, ¿cierto? O que debería llegar. Esas somos más o menos las raras. Es decir, desde el 2018, desde el 2018 es que arrancamos, así que desde las personas que las conformamos, bueno, las mujeres que las conformamos hasta los... digamos, la filosofía que tenemos, todo eso se está aún formando y consolidando, ¿sí? Así que cualquier aporte o idea siempre es súper bien recibida o al menos discutida y tomada en cuenta. ¿Sí? Pues yo quería como complementar un poquito lo que decía Cami frente a la necesidad de este espacio como colectiva, ¿no? Digamos que en Barranquilla y en el Atlántico había algunas chicas como Kelly, lesbianas, bisexuales y trans, que habíamos venido haciendo como activismo desde unos espacios LGBTescos, o sea, en compañía de hombres gays, hombres bisexuales, compañeros hombres trans, etc. Sin embargo, no había un espacio de solo mujeres lesbianas, bisexuales y trans, o mujeres sexogénero diversas, como se quiera llamar. Y en efecto había una gran necesidad de eso. Yo creo que a finales del 2016, entre 2016 y 2017, de hecho tuvimos un intento, algunas compañeras lesbianas de la mesa LGBTI de Barranquilla y el Atlántico, como Andrea, como Kelly, Alexandra, etcétera, como de agruparnos y poder trabajar en pro de nuestros derechos de forma diferenciada, porque cuando se habla mucho de lo LGBT, yo siempre lo digo, usualmente quienes brillan son los hombres gays, ¿no? Entonces suele ser una agenda masculina, suele ser una agenda blanca, mestiza, suele ser una agenda de clase alta, etcétera. Y creo que algo bonito de la mesa es que agrupa como una diversidad dentro de la diversidad, y ahí nos encontramos muchas mujeres lesbianas y compañeras bisexuales y trans como con ese afán de posicionar en la agenda LGBT la agenda de las mujeres sexogénero diversas. Entonces a finales del 2017 tuvimos como un pequeño intento con algunas compañeras de unas colectivas de las universidades como Uni Atlántico Diverso, como Uni Norte Diverso, como Uni Autónoma Diversa, yo no sé cómo se llama el del Wasi Pride. Eso, ya iba a decir una autónoma diversa, imagínate. Afirmativa iba a decir. Entonces a partir de esa necesidad, bueno, nos reunimos, sin embargo, como que fue algo muy de amistad, de compañeras, y no sé qué, algunas compañeras no asistieron. Fueron un par de encuentros, de eventos. De encuentros, mejor dicho. Intentamos hacer un evento, pero pues tampoco fue así como la gran cosa a final del 2017. Y con otra colectiva, con otro colectivo que se llama Transgarte, que seguramente algunas y algunos, pues si algunas han escuchado, que es una colectiva, un colectivo de hombres trans y mujeres lesbianas y bisexuales. No hay hombres gays, ni bisexuales, cisgénero. Dijimos como, bueno, yo en ese momento pues hacía parte de del colectivo, hoy todavía pues también hago someramente parte, pero presentamos un proyecto a Fondo Lunaria, que es un fondo aliado, que ya lo decía Camila, es un fondo de solo mujeres, también se los comentamos como para que ustedes sepan, y en algún, pues ellas abren muchas convocatorias, también si ustedes están interesadas, no es solamente para mujeres lesbianas, bisexuales y trans, sino para mujeres en general en todo el país. Y pues bueno, abrieron una convocatoria, nos presentamos desde el colectivo Transgart y pues bueno, desde ahí empezamos este proyecto que se llamaba Raras, No Tan Raras, Voces de Mujeres Lesbianas, Bisexuales y Trans en la radio, en el primer semestre del 2018, es decir, del año pasado. Y pues desde ahí empezamos como todo este proceso y de ahí es que nace La Rara, precisamente creo que el nombre del proyecto, y ahí así nos quedamos. Y pues bueno, de ahí ya lo que dijo María Camila, que en adelante. Y bueno, el segundo proyecto, que fue como el que hicimos el año pasado, en el segundo semestre del año pasado, fue más que todo el tema corporal. Nuestra tallerista fue... Luz Ángela me llamó. Luz Ángela, tú debes conocer a Luz Ángela. Trabajamos con ella como desde nuestros cuerpos, entonces ahora hacíamos resistencia, no solamente desde la voz, ¿no? Y fue, pues para mí en particular, fue una experiencia fuerte porque yo con mi cuerpo, yo bailo con mi cuerpo, pero yo no actúo con mi cuerpo. Entonces en el momento que nos tocó como hacer ese tipo de performance en el espacio público, con la gente, y tratar de hablar de temas que casi nadie quiere hablar, fue una experiencia muy chévere. Y siento que Luz Ángela hizo un muy buen trabajo con nosotros porque yo era una analfabeta del teatro total y logré crear un personaje, o sea, fue una experiencia muy bacana. Este tercer proyecto nace también de la necesidad de seguir como por esa línea de en la calle, de qué estamos haciendo las mujeres en la calle. Entonces, ¿cuál es el propósito? El propósito es, nos vamos a enfocar en una zona de la ciudad en la que casi todas estamos familiarizadas, que es el centro. Entonces, vamos a tomar el centro y vamos a estudiar el centro y ver por qué el centro se nos hace tan prohibido. Porque el centro puede ser hasta cierto punto un lugar en el que nosotras no nos movemos con libertad o con seguridad. Entonces, la idea es empezar a analizar eso. Ah, bueno, eso también hace parte de lo que se puede hacer en las lecturas. Tú puedes decidir que de pronto para ti el centro no es inseguro. Para mí sí, porque me han pasado múltiples cosas. Entonces, es todo ese tipo de lecturas las que se tienen que hacer. Y la idea entonces es, hoy lo que vamos a hacer es un mapeo de rutas. Entonces, antes de pasar a eso, queremos mostrarles parte de las cápsulas que hicimos la vez pasada. ¿Cuál pongo? A propósito de carnaval. La de la niña. Ay, aquí está, sí señor, la del carro. Momento. Para. O mi mamá dispara. Ah, no, eso no es. Es una película. Necesito que se acerquen porque el computador no tiene tanto volumen. Fíjese, profe, cuando yo era más pequeña me dijeron que tenía un aparato reproductor femenino, pero realmente yo nunca me vi eso. Yo lo que me descubrí fue una vulva, una flor, dos trompas de Falopio que se llenan de vida una vez por mes, un manantial, un chocho, una vagina, un segundo corazón que palpita con la luna, y lo nombro de mil formas porque es mío, aunque incomode escucharlo. Yo me siento orgullosa. Yo no tengo un aparato reproductor porque no me quiero reproducir. Más allá de las imposiciones corporales está el sentir. Más allá de los estereotipos estamos nosotras, las mujeres reales. Raras, no tan raras. Voces de mujeres lesbianas, bisexuales y trans en la radio. Bueno, eso fue más o menos como lo que hicimos, no fue solamente No, no, no, no, para que ustedes se lo sepan. Ponte otra, otra, ponte otra. Sí, bueno, no, otra. Esa no la había escuchado, ese ejercicio. No. La del acoso callejero puede ser. La chica que sale, por ejemplo, leyendo la poesía de una de las compañeras de Bolívar. Uh-huh. No sé si como muy bacano, como que a mí me gusta. Vamos a poner. Que dijo hace 20 minutos que ya venía y nada, que llega pues. Qué raro, ella vive aquí a 3 cuadras. Ah, mira, que ya llegó. Ajá, ¿y a ti qué te pasó? Ay, no, amigas, qué rabia. Me puse la minifalda que le dije que compré y en la calle un montón de hombres diciéndome de todo. Se me fueron detrás y qué miedo. Me tuve que volver a mi casa a cambiarme. Ay, no, mija, no, a mí cada rato me pasa. Yo en la casa no uso brasier. Y si voy a ir a la tienda, me toca ponerme algo, porque si no, no tenés vida en la calle. Uno pasa por cualquier lado y esos hombres no te dejan en paz. ¡Qué cosa tan impresionante! No, y si uno tiene puesto una licra, te toca ponerte algo en la cadera que te tape, porque si no, las porquerías que te llegan a decir estos tipos. Ay, no, pero qué tristeza que las mujeres no podamos usar la ropa que nos gusta. Y con este calor que hace aquí. No, un short, una falda y ya, ya te acosan terrible en cualquier lugar. Es impresionante las vulgaridades que te dicen, o incluso es que te llegan a hacer... Ay, amiga, ¿saben qué? Mejor cambiemos de tema, porque a mí me empieza a dar una rabia. Ay, sí, sí, total, total. No sé, por qué no va a pasar la bueno. ¿Qué estás haciendo de pelo? Pero igual, eso yo creo que no es necesario grabarlo porque eso es solamente en tele. Ah, ah, bueno, puedo sorprender. Bueno, ¿y cómo lo marcamos con una cruz? Pero ¿cómo todo eso? Sí se verá. Sí se verá cómo se funciona. Pues no sé, ¿cómo quieren marcarlo? Porque podrían, por ejemplo... ajá, ¿esto es? Sí, el inicio del Paseo Bolívar. Uh-huh, exacto, el inicio del Paseo Bolívar. Entonces, por ejemplo, pueden utilizar la otra hoja, pueden ir poniendo números. Entonces, por ejemplo, uno, entonces en la otra hoja ponen, en la otra hoja ponen uno, es tal lugar. Por aquí, ¿cómo es que se le llama? Una recomendación para que empiecen a ubicar los hitos. Por ejemplo, pueden poner con numerología. Entonces, por ejemplo, si no estuviera el centro cívico, yo podría poner número 1. Y en la otra hoja que les di, pongo 1, centro cívico. Y así nos llenan el mapa de letras y tienen unas convenciones que les ayudan a ubicar. Marcar y después lo decimos exacto, como tú estás diciendo, bueno, cerrar el lobito, pongo 1. O también con figuras, no necesariamente pueden ser números. Yo digo números porque son infinitos, pero o también sea, bueno, pueden ser figuras. Identificamos esas rutas, no lo entendió muy bien. O sea, primero, ¿qué necesito? Que ubiquen los lugares que les permiten a ustedes ubicarse en el centro, ¿cierto? O sea, los lugares, por ejemplo, si Vivi, te ubicas con las rutas de los buses. Entonces tú sabes que el bus te deja en tal esquina donde queda la surtidora de confecciones. Entonces para ti la surtidora de confecciones es un punto de ubicación. O sea, te permite ubicarte en el centro. Entonces, por ejemplo, para ti otro tipo de cosas. Y así, ver qué lugares a ustedes les permiten decir, así es que yo me bajo en el centro y así es que yo empiezo rutas Oscar en el centro. Oscar de la 30. Oscar de la 30. Tú vas a decir aquí, esto es Oscar de la 30. O sea, entonces mi bus entra por acá, claro, y aquí es donde, literal, sí, por aquí es donde empieza, bueno, acá está. Claro, exacto, mira, 38 con 30. Por ejemplo, esto acá es la iglesia de San Roque. Y la plaza. Y la plaza. Entonces por ahí pueden ubicar, estás. Entonces Vivi se ubica con Oscar de la 30. Ah, bonita esa plaza. Estás acá. Lo siento. Le voy a dar. ¿Dónde ubico? O sea, acá o en el papel. Pones como quieras. O sea, la manera que yo les di es como para que no se les sature el mapa y no se les vuelva incomprensible. Sí, me imagino, porque eso suele pasar cuando uno está manejando mapas. O sea, porque en los mapas no se utilizan casi palabras, se utilizan muchas convenciones. Esas son las convenciones. Las convenciones son figuras y haces una tabla en donde apuntas. El baúl de Vivi o la boutique de Vivi es súper buena. Son los que tienen la ropa más chéverita. Más chévere. La boutique de Vivi. Ve los miércoles, porque hay veces que llegan mercancía nueva los miércoles. ¿Llegan qué? La mercancía nueva llega los miércoles. Si necesitan, por ejemplo, marcar cosas chiquiticas, pueden utilizarla. Por ejemplo, ¿qué me interesa? ¿Qué me interesa? Que este lo utilicen para marcar las rutas y los hitos los marquen acá. La cámara es como... Sí, me van a entender porque las rutas se pueden cambiar, pero los hitos siempre van a estar ahí. Entonces los hitos los pueden marcar acá y las rutas en el papel mantequilla. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esto que marcaste acá es más fácil que lo marques abajo para que quede ahí de un... ¿Listo? Nada más la parte del sector de la... Sí, porque era donde estaban las vacas. Aquí no aprende. Mira, ya sabe mucho. Tres. ¿Qué otro lugar? Mira, falta el uno con... Pero si ya está señalizado. La calera. Ajá, sí, ya está señalizado ya. ¿Dónde está la calera? Por aquí, la calera queda por aquí. Mira, lo que ustedes están viendo es la calera que registraduría. Para mí es como un punto. ¿Le sirve esto? No, no necesitan. Aquí hay memos. Escribe. Sí, porque queda al lado de la alcaldía. Pero se le va a la 30. No he visto. Pero eso ya está casi llegando como a la vía 40. Pero igual es, si es un lugar que te sirve para ubicarte, señálalo. Sí, más o menos dónde está. Entonces, para eso, vamos a traer el computador. ¿Al lado de donde queda la gobernación? Sí. Una cuadra. No, la red donde queda la antigua gobernación, la antigua alcaldía, donde queda la antigua alcaldía está la registraduría. O sea, aquí. En esta callecita muerta. ¿Puedes llevar ahí? La normal. La oficina del pasaporte. O lo que aquí pasaporte. Sí, pero está muy bien. Pero no puede ser en una otra boca. Yo no sé. Oye. Pero es ya como. Ah, ¿cómo así? Marcas 1, 2, 3. Y es en una. No sé qué quedaste de café. Y bueno, yo no sé. Bueno, a ver, numeral. Bueno, oficina de pasaportes. Ok. Numeral. Pasaporte. Sí. Yo tenía que estar por todos lados. Rosado 1, rosado 2. Por ejemplo, ahí está Oscar de la 30. Para mí es importante. Si quieres mover, aquí. ¿Por aquí? Sí, por acá. Ah, que es como un, con una pancarta, sí, claro. Esto es la magola. Eso se llama la magola. Eso es... Ah, el mercado de la magola, claro. Eso es, ya te confirmo. ¿Y cuál es? San Nicolás. 41A con 30. ¿Y la aduana? Aquí está la 30... 42C, 41B, por aquí, mira, la magola es esto. Ella dijo que en Hito se puede ir también fuera del centro, ¿verdad? Es eso. Es que en mapa todo se ve más lejos. ¿Señora? ¿Señorita? Fuera del centro también se puede ir. Sí, claro. Por ejemplo, en la división roja. O si se sale de por aquí también, si se las valgo. Porque igual si se están ubicando, eso es lo que me interesa. Que okay. Encuentren lugares que las ubiquen. Porque entonces la aduana debe ser por acá, ¿no? Es esta. Ajá, la aduana es este triángulo. Es esta acá. El shopping. Este triángulo acá. El shopping queda en la Paseo Bolívar. El shopping está marcado, sino que no se ve. Aquí, el shopping es este. Es el shopping, así. Ese. Pero es que está shopping, calle Real. Ese aquí. Ese que no se ve. Perdón. Este fue un proyecto de la colectiva feminista Raras No Tan Raras, con el apoyo de Fondo Lunaria. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @rarasnotanraras en Twitter y @notanraras en Instagram.